Día 9 de la noche. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía, con Natalia Barnés. Hola Marisa, buenas noches. Buenas noches. Contamos días, 4, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿4 o 5? ¿Cuatro? Jueves, viernes, sábado, domingo. Y al quinto día ya hablará. Se desvela la noticia, porque son los días que se toma el presidente del gobierno para meditar con su esposa si seguir al frente del Ejecutivo. Precisamente tras la investigación por parte de un juzgado de Madrid a Begoña Gómez por una denuncia de la organización Manos Limpias. Cancela su agenda y en una carta a la ciudadanía que ha publicado la Red X anuncia eso, que el próximo lunes desvelará su decisión. Acusa a Núñez Feijóo y a Abascal de ese ataque sin precedentes contra su esposa. Les dice que son colaboradores necesarios y se pregunta si merece la pena seguir soportando esa situación. Pregunta a la que se responde que no lo sabe todavía, de ahí que se tome este tiempo para reflexionar conjuntamente con Begoña Gómez. Subraya que a pesar de la caricatura que se hace de él, desde la política, desde la ultraderecha política y mediática, nunca ha tenido apego al cargo, pero sí al deber, al compromiso político y al servicio público. Ya hay dos primeras consecuencias. Mañana, que comienza la campaña electoral para las elecciones catalanas, no asistirá, no estará acompañando al candidato del PSC, a Salvador Illa, en esa apertura de campaña, como tampoco asistirá, curiosamente, al Comité Federal del sábado 27 de abril, en el que se designa como candidata del PSOE a las europeas, a las elecciones europeas del 9 de junio, a la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera. Ha sido una de las primeras en escribir en apoyo de Pedro Sánchez, señalando que no todo vale en política. Y es que las reacciones llegan naturalmente desde todos los partidos políticos. Desde el PP, el vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, señala que es una pirueta de Sánchez, un acto más de precampaña, que su intención es seguir en Moncloa. El presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, habla de una maniobra estética. Vox le acusa de victimizarse para tapar el cenagal de corrupción que inunda su mandato y le reclama que primero dimita y después, si quiere, reflexione. Como digo, apoyo en bloque desde el PSOE, que inunda las redes sociales con el hashtag improvisado Yo con Pedro o No todo vale. Juan Espadas, por ejemplo, líder de los socialistas andaluces, ha trasladado su apoyo y solidaridad tanto a Sánchez como a su esposa ante esta campaña de acoso y derribo, dice. El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, escribe que en política no todo vale, ni todos valen. La portavoz de la Ejecutiva, Esther Peña, dice: las mentiras duelen, pero nunca ganan. Pachi López dice que Sánchez representa la dignidad y el coraje que se necesita frente a una derecha inmoral. O la ministra de Diana Morán, que afirma que ha abierto su corazón en la carta enviada a la ciudadanía. Desde Esquerra Republicana de Cataluña, que precisamente formulaba Gabriel Rufián la pregunta que le ha hecho contestar a Sánchez, reafirmándose en su confianza en la justicia, Rufián ha escrito en la red social X que la derecha ahora va a por un PSOE que muchas veces miró para otro lado cuando pasaban determinadas cosas. Pero a pesar de todo ello, hoy solo cabe apoyar y aguantar al presidente Pedro Sánchez. Es la noticia de la jornada. Está reunido un pequeño comité en Moncloa y también estamos esperando un comunicado oficial del Partido Popular. En cualquier caso, la noticia se conocerá el próximo lunes. De momento, lo que el presidente está haciendo es meditar junto a su esposa. 9:04. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. La noche está llena de sorpresas, de gente brillante, de momentos inigualables, de espacios y ambientes fantásticos. Hola a todo el mundo, ¿qué tal? La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves, pasada la medianoche. Noche de risas y miedo, noche de viajes y aventuras, sin movernos del club, porque somos tus amigos y puedes contar con nosotros. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. El flexo de Paco Reyero sigue brillando. Y esta temporada, más. Si ya nos venías escuchando en Canal Sur Radio, esta temporada seguimos contigo también de lunes a jueves a las 12 de la noche en Radio Andalucía Información. Con el análisis y las entrevistas más singulares del mundo de la cultura. Entonces yo, mi sección esta, la voy a hablar de calambrazos. Desde el lado más íntimo y personal. Con un estilo casi artesanal. El flexo es un faro en un mar de incertidumbres. El flexo de Paco Reyer. Esta temporada, de lunes a jueves, a las 12 de la noche, en Radio Andalucía Información. En Canal Sur Radio, la tertulia del Mirador de Andalucía. Son las 9:06 minutos de la noche de este miércoles 24 de abril. Esta es una de las fechas que habrá que apuntar en las hemerotecas, en las agendas periodísticas, por supuesto, y quién sabe si en la historia de este país. Se lo digo porque ya saben que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado poco después de las 7:15 de la tarde que se toma unos días, que va a reflexionar hasta el lunes sobre si renuncia o no al cargo de presidente del gobierno tras la denuncia contra su esposa Begoña Gómez, que ha motivado que un juzgado de Madrid abra una investigación. Pedro Sánchez ha enviado a través de redes sociales una carta a la ciudadanía, el formato en el que hace ese anuncio, paraliza toda su agenda pública hasta el próximo lunes y va a meditar junto con Begoña Gómez si continúa al frente de la presidencia del gobierno o, por el contrario, deja el cargo. Voy a presentarles a mis tertulianos o contertulios de esta noche, con los que vamos a analizar todo esto y vamos a ir ahondando y también intentaremos averiguar cuáles son los distintos escenarios que se abren a partir de hoy o a partir del lunes, cuando el presidente del gobierno dé a conocer su decisión. Paco Morón, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antonio Muloni, saludos. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, África Mateo, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Estamos recabando las reacciones que se van produciendo y ya hay una reacción oficial de la calle Génova, de la dirección del Partido Popular. Ha sido la portavoz Cuca Gamarra quien ha hecho esta declaración. Vamos a recuperarla. En relación con la carta difundida por el presidente del Gobierno tras abrir un juzgado una investigación contra su mujer, el Partido Popular quiere manifestar lo siguiente. Creemos que en lugar de desaparecer 5 días, el presidente debe de aparecer de manera urgente para dar una explicación razonada de los escándalos que rodean a su partido, a su gobierno y a su pareja. Recordamos que Sánchez ha dedicado 4 folios a escribir 14 veces la palabra derecha y ultraderecha, pero 0 líneas para dar una explicación acerca de las investigaciones, Elena, iniciadas hace más de un año por la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, y que fueron conocidas el pasado mes de febrero. A todas ellas se suma ahora las abiertas en un juzgado de Madrid. Lamentamos que el silencio y no la transparencia sean el camino escogido por Pedro Sánchez, sobre todo teniendo en cuenta los estándares de ejemplaridad que les quiso aplicar a personas en supuestos mucho más dignos que los suyos. Incidimos en que el problema de Sánchez no es una u otra querella, sino las diligencias abiertas por instancias judiciales. Su problema no es solo político, es un problema fundamentalmente judicial. Denunciamos que el presidente del Gobierno apueste por la victimización y la lástima en lugar de por la rendición de cuentas y la claridad. Lamentamos que Sánchez encuentre en los hechos conocidos en los últimos meses una nueva fórmula para profundizar en la división y en la polarización que son la marca de su presidencia. Consideramos que la rueda de prensa del lunes no es más que un acto de campaña electoral de Pedro Sánchez, en el que intentará visibilizarse como una víctima y no como el actor protagonista de episodios que están marcando la imagen internacional de nuestro país. Bueno, es la reacción oficial del Partido Popular de la calle Génova a esta hora de la noche. Cuca Gamarra habla de que Pedro Sánchez se ha victimizado con el giro de guión que ha protagonizado esta noche y que lo enmarca dentro de un acto de precampaña o de campaña electoral. ¿Qué pasa si el lunes el presidente del Gobierno dice que lo deja, que abandona, que dimite? Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Natalia. Muchas gracias por atendernos. Se encuentra de viaje, así que nuestros oyentes se encontrarán un sonido de fondo. ¿Qué pasa si dimite el presidente del Gobierno? Pues pasa como si hubiera fallecido o hubiera nuevas elecciones. El rey tiene que reunir, entrevistarse con los distintos portavoces de los grupos parlamentarios y proponer un candidato. Mientras tanto, Sánchez seguiría siendo el presidente del gobierno en función. Uh-huh. Le he escuchado con muchísima dificultad, profesor, pero le he entendido que la Constitución contempla, tiene previsto este escenario de dimisión como si ocurriera, por ejemplo, un fallecimiento, una pérdida de confianza parlamentaria. Se designaría un candidato a la sucesión del presidente del Gobierno. ¿Es así? Sí, decía Natalia, ¿no? Sí. Es posible. Decía que sucede igual que después de una elección, ¿eh? O si hubiera habido un fallecimiento del presidente. Bueno, el rey tiene que abrir una ronda de consultas con los distintos portavoces y proponer un candidato al Congreso de los Diputados. Mientras tanto, el propio Sánchez seguiría siendo presidente en función. Uh-huh. ¿Quién nombraría entonces al nuevo presidente? Bueno, lo nombra el rey, pero lo elige el pleno. Esto ya tenemos un precedente, cuando en 1981 Adolfo Suárez dimitió de presidente. Se abrieron consultas y el UCD propuso un candidato y el rey lo propuso. Es que recuerdan aquel el famoso golpe de Estado. El golpe de Estado, el 23-F, fue mientras se estaba votando a Carlos Sotelo como nuevo presidente del gobierno. Uh-huh. ¿Puede Pedro Sánchez convocar unas elecciones a partir de ahora? Podría ser una de las opciones, ¿no? ¿Podría ya el próximo lunes convocar unas elecciones? No puede porque la Constitución lo impide. Tiene que pasar un año desde la anterior disolución. Por tanto, tendría que esperar hasta finales de mayo. Pero podría ser otra solución, si él considera que hay algún tipo de crisis. Lo que parece absolutamente desmesurado es porque un juez admita una querella, convocar nuevas elecciones, ni siquiera es contra él, es contra su mujer, ¿no? Ya. Bueno, también ha sido sorpresiva, ¿no?, la carta y el contenido de la carta del presidente del Gobierno esta tarde. Y ya sabemos que Pedro Sánchez es un hombre, es un político con muchísimos recursos, así que no sería descartable que pudiéramos enfrentarnos a una nueva convocatoria electoral, pues haciendo los cálculos para mediados, finales del mes de julio, agosto. Claro, son 54 días desde que se convocan las elecciones, son 54 días. Si lo hace el 30 de mayo, quiere decir que estaríamos alrededor del 24 de julio votando otra vez, ¿no? Uh-huh. Muy bien, le vamos a dejar aquí, profesor. La acción en sí misma, sí, para tomarse unos días de reflexión, no soy capaz de recordar ningún precedente. A lo mejor lo hay en algún país, pero yo no soy capaz de recordar. Recientemente ha dimitido el presidente de gobierno de Irlanda, pero no se tomó ningún receso de 3 o 4 días para pensarlo, sino que un día apareció y dijo vivito, ¿no? El propio Adolfo Suárez lo hizo así. No soy capaz de... Esto lo veo insólito, ¿no? En las comunidades autónomas ha habido divisiones. Pero esto de voy a reflexionar a ver qué hago, no soy capaz de recordar un presidente. Un presidente toma su decisión y anuncia su decisión y a continuación la lleva a cabo, pero no dice que se toma un periodo para reflexionar qué va a hacer. Bueno, hasta ahora siempre ha sido así, pero la verdad es que el presidente Sánchez está tomando muchas decisiones de las que no había precedentes. Nunca en España ha sido presidente del gobierno el líder del segundo partido y ahora lo estamos teniendo, ¿no? En eso tiene una gran capacidad de imaginación nuestro presidente. Sí, la capacidad de sorpresa no se nos agota, ¿verdad? Gracias, profesor Ruiz Robledo, por estos minutos. Sé que está de viaje. Gracias por atendernos aquí en el Mirador de Andalucía. Un saludo. Un placer, así se me hace más corto, Natalia. Muchas gracias. Buen viaje, buenas Adiós. Noches. Adiós. Queremos también pues conocer más reacciones políticas también de aquí de Andalucía. Hemos escuchado a la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra. Desde la formación por Andalucía nos atiende Tony Valero a esta hora. Señor Valero, buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches, un placer. Bueno, ¿cómo toman desde por Andalucía esta decisión o este anuncio del presidente del gobierno? ¿Qué reacción inmediata tienen? Sí, bueno, lo primero a mí me parece una absoluta indignidad lo que ha hecho el juez de Madrid, que valiéndose de unos medios que difunden diariamente bulos, fake news, mentiras, con una clara intencionalidad política bajo el mantra de la ultraderecha, pues haya tirado para adelante con una querella. O sea, esto es muy grave y lamentablemente no es un caso aislado. Eso quizás es lo que tiene que hacernos reflexionar y más que reflexionar nos tiene que hacer actuar como sociedad y defender unas garantías democráticas que se están viendo vulneradas en un ánimo de destrozar, batir, tumbar un gobierno, en este caso yendo de esa manera tan espuria contra la mujer del presidente del gobierno. Uh-huh. Hemos visto hace poco el caso de Mónica Oltra, cómo se cargaron a una dirigente política que no había hecho absolutamente nada, pero fueron a por ella. Y lo hemos visto en casos anteriores. Por lo tanto, a mí la primera reacción que me ha supuesto esta carta ha sido la de absoluta indignación por esa uh-huh. indignidad uh-huh. de un juez que, por cierto, vuelve a decirnos que la judicatura necesita que entre mucha democracia dentro. Uh-huh. Y sobre la carta del presidente del gobierno, sobre ese impasse de 5 días para reflexionar su decisión. Bueno, yo no entro a valorar lo que es una decisión personal, que tiene que ver con unas circunstancias personales más allá de las evidentemente políticas y públicas, que son las que comentaba anteriormente, y tienen que ver con esa situación en la que ahora mismo tenemos un poder judicial secuestrado por la derecha y que está haciendo política de una manera torticera, como estamos viendo, ¿no? Entonces yo en las reflexiones personales ya no entro, en las decisiones personales, esas son valoraciones en las que no quiero meterme. Muy bien, pues muchas gracias, Tony Valero, portavoz de Por Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso de los Diputados. Un saludo, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Señor Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es la reacción inmediata de su partido a esta noticia, bomba de la tarde? Bueno, pues la verdad es que cuando he visto la noticia, en primer lugar lo que he sentido ha sido vergüenza ajena de que te presida alguien así. Me parece muy poco profesional. Y lo digo también porque estamos en el fondo ante una nueva victimización, una nueva interpretación de un presidente del gobierno, del señor Sánchez, que ha comprado su investidura amnistiando a criminales, cometiendo, por tanto, la mayor corrupción política posible. Y se victimiza ahora pues, para tapar toda su fechoría, incluidas las maletas de Delphi y, por supuesto, las mediaciones de su esposa. Así que la posición nuestra puede ser que reflexione todo lo que quiera, pero desde luego que se vaya cuanto antes. Uh-huh. Coincide, por tanto, con la valoración que ha hecho el líder de su formación, señora Abascal, hace unos minutos. ¿Ante qué escenario creen que nos podríamos encontrar a partir del lunes? Bueno, ¿cree que es un acto de postureo, por llamarlo así, que es una maniobra para, no sé para qué? Bueno, yo la verdad es que lo que espero por el bien de España es que, insisto, que no espere al lunes, que se vaya cuanto antes, no vaya a ser que se le pase. Pero y ahora me quiero referir un poco en clave andaluza. ¿Sí? Lo que nosotros no queremos es que nos deje a la señora Montero, que conocemos bien en Andalucía, la que aquí en esta tierra dijo una cosa y ahora está haciendo la contraria, la que, bueno, todos recordamos eso de que 1.200 millones de euros no son nada. Uh-huh. En fin, lo que nosotros esperamos es que dimita y que convoque elecciones y que no nos deje en Andalucía, o deje en España, mejor dicho, a la señora Montero, que aquí en Andalucía la conocemos bien. Señor Gavira, Manuel Gavira, muchísimas gracias, portavoz de Vox aquí en Andalucía. Gracias por su tiempo. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Bueno, voy a darles la palabra a mis contertulios, que los tengo no castigados. Espero que estéis muy atentos. Paco, Antonio, África. Paco, ¿cuál ha sido tu reacción, tu impresión ante el anuncio por carta en redes sociales de esta tarde del presidente del gobierno? Bueno, a ver, es difícil, no creo interpretar las decisiones personales que se puedan estar tomando, en este caso la decisión que ha tomado Pedro Sánchez de anunciar esa reflexión. Yo sí que creo que un presidente del gobierno tiene que actuar como tal hasta última hora, siempre. Y eso de anunciar una reflexión es igual que como el que anuncia las crisis de gobierno, ¿no? Las crisis de gobierno no se anuncian, se ejecutan, se hacen y punto. Yo creo que si realmente entiende que se ve perjudicado, que su familia le perjudica, no se anuncia una reflexión. Porque eso es abrir un foco como para convertirse en la víctima, ¿no? Para quitar el foco realmente donde puede estar, que es en si ha habido algún tipo de trato de favor o no hacia alguna de las empresas, o si hay algo que investigar o no, que lo mismo no hay nada que investigar. Pero yo creo que si realmente se quiere dimitir, se dimite. O sea, se anuncia una dimisión, oye, se dice que no se aguanta esta situación o que se considera que es injusto y tal, y que para defender bien a su familia, pues que decide dejar a la presidencia del gobierno. Pero cuando tú dices una reflexión por el fango de la derecha y tal, es porque estás preparando el lunes decir que tú ante todo esto vas a seguir porque tu responsabilidad está por encima de todo y tal. Y entonces creo que va más bien en esos efectos que normalmente Pedro Sánchez no tiene acostumbrado, ¿no? Pero bueno, es como empecé. Te digo, es muy difícil aventurar o averiguar qué es lo que está pasando por su cabeza, lo que está pensando, ¿no? Pero yo sí creo que las decisiones se toman, no se anuncian, ni se abre un periodo de reflexión, porque es un presidente del gobierno. Mm. Tú no puedes tener a un gobierno en un impas por un tema que puede ser incluso hasta personal, ¿no? Mm. Si una reflexión personal, tomará en privado, sin tener que decirlo, pero tu responsabilidad como jefe del Estado, tiene que, o sea, como presidente del gobierno, perdón, tiene que seguir, ¿no? Es como si yo mañana voy a mi jefe y le digo, mira, tengo una situación personal, quiero reflexionar, me voy a ir 5 días y ya vendré. No, oye, tú tienes que trabajar, tienes que, cada uno con sus problemas personales sigue ejerciendo su profesión y tiene que seguir adelante, ¿no? Salvo que, te digo, que esté dentro de esos golpes de efecto que Sánchez nos tiene acostumbrado. Y luego hay una segunda lectura que para mí sí que es peligrosa, que es como si se abre una investigación o se pone en cuestión la actitud de alguien cercano a Pedro Sánchez, parece, bueno, pues amago con irme, ¿no? O con paralizar el gobierno. Oye, eso no es. Aquí estamos todos, son cargos públicos, y lógicamente, al igual que se ha abierto alguna investigación sobre la pareja, ¿no?, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid no dijo en ningún momento, bueno, me voy a tomar una reflexión y voy a pensar o voy a parar el gobierno hasta que yo decida qué es lo que hago, ¿no? No sé, lo veo un poco, creo que es más bien golpe de efecto que una decisión firme como tal. Bien, y Antonio Muloni, ¿cómo lo ve? Yo lo primero, animo a todos los oyentes a leer la carta, es verdad que es un poco larga, son 3 hojas y algo. Bueno, la vamos a resumir, no, ahora dentro de unos minutitos, o sea, la voy a resumir para refrescar la memoria. Pues hace falta, porque es para ir párrafo por párrafo dándole una vuelta a casi cada frase. A mí me llama la atención que el autor de Manual de Resistencia se tome 5 días sabáticos porque un juez vea indicios de delito o simplemente considere que merece ser investigados unos actos que ha hecho su esposa. Que me da igual quién lo haya pedido, quién lo haya denunciado. En la carta dice muchas veces que es un sindicato de la ultraderecha, da igual quién lo haya pedido. Un juez ve que puede ser que lo que haya hecho Begoña Gómez sea constitutivo de delito, de haber traficado con influencias, curiosamente, la mujer del presidente del gobierno, y de corrupción en los negocios. Y dice Sánchez que nunca ha salido a defender a su mujer, por cierto, en todos estos meses, nunca ha salido de verdad. Ahora que un juez dice que faltaba judicializar el proceso, como si esto... O sea, el presidente del gobierno está diciendo implícitamente que aquí no hay separación de poderes y que la oposición ha judicializado, es decir, hay jueces que son, están conchavados con, o con el PP o con Vox para atacar a Sánchez por sus políticas, según él. Entonces, yo entiendo que él pretende cambiar el foco, lo ha hecho muchas veces, pretende marcar la agenda, lo ha hecho muchas veces y... De hecho, lo está medianamente consiguiendo, ¿no? Estamos hablando de ello constantemente ahora y vamos a seguir hablando. Y entiendo que también con esto quiere hacer, quiere presionar a los medios porque el juez ha llamado a dos directores, a dos medios a declarar. Quiere presionar a sus rivales políticos y quiere presionar al juez. A mí no me gustaría estar en la piel del juez que ahora tiene a toda la maquinaria del Partido Socialista en su contra. Pero a mí lo que me demuestra, más allá de lo que intenta conseguir Sánchez, es que sigue mezclando su vida personal con la política, como decía Paco. O sea, si a nosotros nos pasa algo parecido, no podemos renunciar 5 días a nuestro trabajo, seguramente. Ni a ningún español, nadie que nos esté escuchando puede decir, bueno, 5 días que no trabajo porque mi mujer tiene un problema con la justicia. Pues seguramente no. Y él, que es el presidente del gobierno, sí se lo permite. Y por otro lado, si nos quiere demostrar que su mujer no tiene un trato de favor hacia él, o con él, o desde él, hombre, pues ha tenido ministros encausados y no ha dimitido. Cuando un juez ha mirado a su mujer, ha dimitido. A mí me da que hay cierto trato de favor. África, tu exposición. Os pido bueno, cierta brevedad y luego volvemos sobre el pero tema. Pero no me la pida a mí ahora. Es verdad, tienes razón. Sería injusto. Bueno, por ir por partes, el tema del juez, que era lo que hablaba ahora Antonio, hay que puntualizar varias cosas que son muy importantes. Es insólito que un juez admita a trámite una denuncia y abra diligencia sin preguntar a la fiscalía. Esto no ha sucedido en ningún caso de este tipo que conozcamos. Y los más recientes, como el de la pareja Ayuso y tal, en todos los casos primero se escucha a la fiscalía y después ya se abren diligencias. En este caso, el juez no lo ha hecho. También hay que valorar de quién viene la denuncia. Desde mi punto de vista, sí, de un sindicato que está acostumbrado a denunciar sin mucha consistencia y además que no tiene ni un solo afiliado dentro del sindicato. Entonces, esto dice mucho a su entender. Dentro de la denuncia hay muchísimas cuestiones que no conjugan con lo que tiene que tener un caso para que se admita a trámite. Un solo detalle, por ejemplo, el juez habla de cartas mágicas y el tema de las cartas supuestamente era un 8% de la puntuación del concurso y se presentaron 33 y ni se valoró, solo se valoraron 2 de las cartas que eran de empresas tecnológicas. Pero bueno, todo esto que se podrá ver más adelante era por contestar un poco a lo que estaba defendiendo Antonio. Particularmente no creo que este tema tenga nada que ver con una decisión personal de Pedro Sánchez y en esto me voy a mojar. Yo creo que Pedro Sánchez el lunes sí se va a ir. Se va a ir porque no tiene ningún sentido que tú anuncies que te va y el lunes te quedes y todo siga siendo lo mismo. No tiene ningún sentido. Y creo que es un poco estratégico el anunciarlo, que puede ser, se puede valorar como mejor o peor hecho, pero creo que es en cierto modo estratégico, porque al final, anunciándolo hoy, o pues como lo ha hecho, lo que hace es abrir un debate donde todos se tienen que pronunciar, ya se ha pronunciado Cucamarra, hemos escuchado al portavoz de Vox, por cierto, los dos discursos muy similares, el del PP y el de Vox. Respecto a este tema y va a haber un ruido todo este fin de semana y por terminar creo que es un nuevo golpe estratégico como el que hizo el 23 de julio Pedro Sánchez porque quizá esta sea la única manera yéndose él porque el odio visceral hacia la persona de Pedro Sánchez incluso dentro del propio Partido Socialista de muchísimos de sus votantes, afiliados, etcétera, es muy grande y es la única forma de salvar de alguna manera el partido próximo que se juega, que no son las catalanas en este caso, el plebiscito real entre el PP, el PSOE y la validez del gobierno actual son las europeas que están también a la vuelta de la esquina. Tengo a Carlos Mármol también con tertulio nuestro habitual. Carlos, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, aquí oyéndoos. Sí. ¿Qué análisis tienes ya en la cabeza sobre esto que está ocurriendo? Bueno, por ser sintético, en primer lugar el tono de la carta. La carta es una carta de libro de un político populista, por el tono, por la forma y por la argumentación. Se parece bastante la decisión que ha tomado, aunque no es exactamente la misma, a la que tomó Pablo Iglesias, si os acordáis, cuando el tema del chalet en Galapagar. Es decir, lo personal, mis cosas personales son políticas. Vivimos en una democracia institucional, con lo cual, aunque las personas ocupan las instituciones, las presiden y tienen una responsabilidad, sus cuestiones personales no deben, digamos, provocar desajuste en la institución. Por eso es un sistema democrático. En este caso confundimos una preocupación personal, o lo que el presidente llama un ataque personal en la figura de su esposa, con una crisis que evidentemente abre una incógnita. Ahora, si quieres, entramos en ella, ¿no? Pero la carta lo único que hace es hacerse la víctima y apelar, en la misma lógica de las elecciones anticipadas, al tema de la ultraderecha. Que el sindicato que ha presentado la denuncia sea de ultraderecha, de ultraizquierda, tenga base o no tenga base, en este sentido todavía es irrelevante. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer el juez, ya veremos cómo funciona el juez, es ver hechos. Creo que cualquier periodista, que no somos jueces, evidentemente, muchas veces hemos publicado historias que llegaban de una fuente que éticamente era reprobable. Pero eso no impide que tú inicies una investigación, mucho más en el caso de un juez. ¿Por qué? Porque aunque la fuente que suministre la información pueda ser reprobable desde el punto de vista ético, lo que valen son los hechos. Y por eso se investiga. Entonces, en esa lógica, yo creo que, con independencia de quien ha presentado la denuncia, que el juez, en un acto soberano que tiene la justicia de iniciar la investigación, la inicie, no es motivo para hacerse la víctima, para provocar una crisis institucional y para tensionar, evidentemente, a los militantes de una y otra parte. ¿Por qué? Porque lo personal no es político, o al menos no es institucional. Eso... Fuentes del PSOE están indicando a esta hora que lo que el lunes podría anunciar el presidente del gobierno es que se presenta una moción de confianza, sí, con la intención, lógicamente, de salir reforzado y vencer esta crisis y arrinconar del todo cualquier sospecha sobre procedimientos inadecuados de Begoña Gómez. Tengo también a Lourdes. Lourdes Lucio, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Natalia. Bueno, ¿esto que ha pasado qué es? ¿Hacia dónde vamos? No lo sé, es que la verdad yo escucho a mucha gente, no solo a mis compañeros, que los he escuchado con mucha atención, ¿no? Pero también he intentado hablar con otros, ¿no? Uh-huh. Y yo solamente tengo preguntas, no tengo respuestas, Natalia. Yo lo siento muchísimo porque nos hemos enterado, pues al 7 y algo, ¿no? Sí, 7:15, bien. Y 7:15, y yo no tengo ninguna certeza, o sea, ya me gustaría ser como los del PP o los de Vox, ¿no? Que dicen inmediatamente, esto es una víctima, bueno, pues yo no lo sé. Yo, sinceramente, por las personas que he podido hablar del PSOE, prácticamente, ¿no? Uh-huh. No me dan ninguna respuesta porque ahora mismo están en estado de shock. No, aparte del apoyo, y que esto, el apoyo al presidente Sánchez por parte de los suyos va a ir a más, o sea, a muchísimo más. De aquí al lunes intentarán, bueno, que no se consume esa advertencia que hace, ¿no? O esa vía que abre de dejar el cargo, pero yo no tengo ninguna respuesta. Lo que ha hecho el presidente es muy extraño, porque no concuerda con el Sánchez que conocemos, una persona de hierro y de hielo, ¿no? La gente que lo conoce mucho dice que eso no es así, pero yo creo que transmite esa, en fin, robustez, ¿no? Y una persona muy, muy de hielo, muy poco sensible, ¿no? Y esta carta es una carta muy personal, donde la centra sobre todo en su esposa, en Begoña, uh-huh, en Begoña Gómez, y ahora mismo no se sabe lo que va a pasar. Lo de la moción de confianza, uh-huh, pues parece, tú decías antes que había fuentes que decían que sí, uh-huh, hay otras fuentes que dicen que no, que Sánchez lo que dice es que él no tiene un problema con sus socios, o sea, que la confianza de lo que ahora mismo nutre y apoya al gobierno, uh-huh, se mantiene. Las reacciones que ha habido ahora mismo, pero escenifica esa confianza, ese respaldo, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, que no es una cuestión de confianza. Lo que me dice que esta mañana, cuando ha visto la denuncia del sindicato, del pseudo sindicato, Manos Limpias, que es un sindicato ultraderechista, hay que decirlo, no pasa nada, uh-huh. Pues se ha pillado un rebote, me dicen, del copón. Entonces, estaba muy irritado, uh-huh. estaba muy irritado y se ha visto, en parte, se ha visto en la sesión de control con Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Que estaba muy, muy irritado. Yo hay temas personales que no sé entrar y me quiero quedar ahí, porque no tengo información, yo reconozco que no tengo información y como no me gusta especular, pues prefiero esperar. Lo que ha hecho es raro, Natalia, lo que ha hecho raro, 5 días de reflexión. El es insólito, el catedrático Ruiz Robledo ha dicho que no hay precedente, ningún sí, presidente del gobierno. Es muy insólito, no es el caso de Antonio Costa. Antonio Costa es el uh-huh. primer ministro de Portugal, pues dimitió cuando hubo un supuesto caso que luego finalmente ha quedado en nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero esto es muy raro, o sea, es muy raro en la propia trayectoria de Sánchez. El PSOE, como digo, está absolutamente en estado de shock, nadie sabía nada, esto, como lo que cuentan, lo ha escrito Sánchez, él, y se lo ha comunicado. Que no fue, que esto no ha sido una decisión como la que tomó cuando las elecciones municipales, que la asumió en primera persona el fracaso, él, ¿no? Y dice, uh-huh. bueno, yo creo que me han votado y convoco elecciones generales. Y ¿no? al día siguiente convoco las generales. Y convoco, sí. Exactamente. Y uh-huh. todo el mundo se quedó, pues, también bastante, bastante sorprendido. En este caso no, ha sido una decisión personal que luego ha comunicado a la gente más próxima de su núcleo de decisión, como la vicepresidenta Montero, Óscar Puente, Óscar López, el secretario de organización Santos Cerdán, uh-huh. y bueno, ahí está. Pero ya me gustaría a mí, Natalia, decirte, mira, esto es la ruta, va a ser pum, pum, pum, pum, pum, ¿no? Uh-huh. El lunes vamos a ver tal, tal, tal, tal, y va a decir, ¿cuál? No, vamos, yo no lo sé, porque no, porque yeah. a las personas a las que pregunto, no me informan porque no tienen información, no porque no ya. no en este caso no quieran informar, no quieren, pero en cualquier caso luego, sí, perdona, Lourdes, sí. No, termina. Dime, Natalia. Quería deciros a todos que en cualquier caso serían 4 posibilidades, ¿no? Las que se abren a partir del lunes, ¿no? Una sería que sigue como presidente, argumentando, como ya incluso hace en su carta de hoy, porque tiene apego a su sentido de servicio público, la responsabilidad con el país, en fin, que sigue como presidente, que anuncia una posterior convocatoria electoral a partir de que la fecha lo permita, que tendría que ser a finales de mayo, a partir del 29 de mayo, podríamos ir a elecciones otra vez, el 24 de julio, por ejemplo, que dimite con todo el escenario que se abre a partir de ahí, que nos lo ha resumido el profesor Ruiz Robledo, o que se somete a esa cuestión de confianza. Otras posibilidades no hay, a no ser que, bueno, Sánchez es una persona de recursos, a no ser que nos sorprenda con alguna otra, pero jurídicamente, ¿sí? ¿Quién quiere hablar? Yo quería decir una cosa simplemente. No, la verdad. Sí, si Carlos. Si reparáis, bueno, como se desarrolla la obra de teatro solo lo sabe el guionista, ¿no? Entonces, sí, hay varios finales que son los que tú has mencionado, pero hay un factor que es relevante, a mi juicio, en términos políticos y que es nuevo, que es que tanto el PSOE, el presidente, como después, por lo menos hemos oído ahora en antena a Tony Valero, ¿no? Uh-huh. que es el representante de su socio de Sumar, lo que están es hablando de que si hay una investigación, no una condena, sino un proceso de investigación, eso ya desestabiliza y es impresentable, con lo cual lo que esa mayoría está defendiendo es que haya impunidad, pero no solo impunidad para ellos, que están aforados y tienen por tanto un régimen jurídico especial, sino para sus familiares. Eso es nuevo. Sí. Desde el punto de vista histórico, porque todos los políticos se han enfrentado a mociones de censura, mociones de confianza, denuncias, investigaciones judiciales. Hay familiares de políticos que han sido investigados y Mónica Oltra, por ejemplo, la denuncia quedó en lo que quedó. Sí. El hecho que se investigue no es una culpabilidad. Igual que un hecho no se anula porque lo denuncie alguien que sea moral. Uh-huh. Pero de hecho, la novedad, el juez no ha citado, ni siquiera ha citado a Begoña Gómez a declarar. Todavía, claro, pero lo nuevo es que si se exige impunidad, y si os fijáis, ese es el relato del lawfare de la amnistía. O sea, que no hay jueces que puedan juzgar ni a los políticos en su fuero correspondiente, ni a los familiares, porque eso desestabiliza el sistema. Eso, en términos democráticos, no parece muy sano. Muy bien, os voy a liberar, Carlos y Lourdes, os voy a liberar ya, porque esto ha sido un poco atraco. Gracias por vuestras aportaciones. Nada, aquí a la seguimos. Orden. Hasta el próximo día. Un beso fuerte. Igual, otro para Adiós. Vosotros. Adiós. Me quedo con Paco Morón, con Antonio Mulón y con África Mateo. África. Sí, decía que bueno, yo también las fuentes con las que he hablado del PSOE sobre todo y algunas de Sumar, no es el hecho de que se haya denunciado, que se haya admitido una denuncia contra la mujer del presidente lo que critican en qué términos se ha admitido, o sea, si realmente esa denuncia tiene base suficiente como para que un juez, sin consultar, insisto, con la fiscalía, la admita, porque al final las pruebas que aportan en la denuncia, no sé si habéis tenido oportunidad de verla, yo sí le he echado un vistazo muy por encima, porque esto nos ha pillado a todos, como decía Lourdes, muy a última hora, sí. Pero aportan básicamente los titulares de medios de comunicación, que son los que han estado siguiendo esta historia estos días, sí. y no aportan ninguna prueba realmente eficaz de que ha habido algo absolutamente relacionado con que pueda haber una causa de esta característica. Dejadme que aporte, bueno, creo que ya lo ha dicho Lourdes, Sánchez ha reúne a esta hora de urgencia su gabinete, que con algunos ministros, Santos Cerdán, están en Moncloa. Nadie conocía en Moncloa la decisión del presidente del gobierno y Pedro Sánchez sí que ha conversado con la vicepresidenta y líder de Sumar, con Yolanda Díaz, después de publicar la carta ha hablado con Yolanda Díaz, que ha puesto un tuit donde manifiesta todo el apoyo a la decisión del presidente en un momento difícil. La ofensiva de la derecha no puede salirse con la suya, continúa, hay que defender la democracia, el bloque progresista y la legitimidad del gobierno de coalición que tanto ha mejorado la vida de la gente. En este momento saludo a José Ignacio García, portavoz en el Parlamento Andaluz de Adelante Andalucía. Señor García, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por dedicarnos unos minutitos. Bueno, ¿qué valoración hacen desde su grupo? Bueno, pues yo creo que este es un tema complejo que varias ideas, ¿no? En primer lugar, yo creo que no podemos permitir que gente que nunca se ha presentado a las elecciones, como son los jueces o determinados medios de comunicación o determinados empresarios, intenten bombardear sistemáticamente la política española. Esto no puede ser. O sea, el sistema judicial no se puede convertir en el brazo ejecutor de la extrema derecha. Yo creo que esta guerra sucia constantemente contra la política se tiene que acabar. Dicho esto, o sea, nosotros creemos que ante estos ataques como los del sindicato Manos Limpias y demás, que yo creo que, por cierto, es un sindicato que no es un sindicato, que habría que ilegalizar. Pero dicho eso, yo creo que esto también hay que tener en cuenta que esto no es nuevo. Ojalá el Partido Socialista hubiera mostrado toda esta fuerza y toda esta contundencia cuando los que sufrían el Laufar pues son otros partidos, sindicatos, movimientos sociales, activistas. Yo creo que eso también refleja, bueno, pues que el Partido Socialista no ha estado a la altura en determinados momentos. No ha estado a la altura tampoco cuando, por ejemplo, podría haber derogado una ley mordaza que no ha derogado. O, por ejemplo, podría haber reformado el sistema judicial para que los jueces fueran un espacio mucho más democrático y no lo ha hecho. Yo creo que ha mirado para otro lado cuando se reprimían muchas cosas y muchas libertades. Y ahora, pues claro, se encuentra con esto. Creo que eso es un gran problema. Y después una última idea importante. Yo creo que es una pena que el gobierno, que en teoría es de izquierda, el gobierno esté más en crisis por esto que, por ejemplo, por el precio de los alimentos, por la inflación, por el precio de la vivienda, o por estar vendiéndole armas a Israel, o por tantas cosas, o por no abordar la crisis climática. Yo creo que esas son las cosas que, desgraciadamente, deberían estar presionando al gobierno y no está la UFER de la extrema derecha. Muchísimas gracias por estos minutos, José Ignacio García. Un placer saludarle de Adelante Andalucía. Bueno, hasta la próxima. Un placer noches. Y encantado de estar en la radio pública. Gracias, adiós. Adiós. Antonio, creo que Antonio y Paco, queríais aportar algo. Sí, a mí me parece genial y me encanta. O sea, lo apoyo 100%, estoy con África en que ponga en duda la acción del juez, porque creo que es nuestro papel, pero no es el papel de... Ya han pasado dos miembros del Poder Legislativo, uno nacional y otro autonómico, a decir uno hablar de la indignidad de un juez, un diputado nacional, y otro hablar de que un juez nunca se ha presentado a las elecciones. Bueno, es que la democracia no es solo presentarse a las elecciones, un juez aplica la ley que se ha votado en un parlamento democrático. Y que venga un diputado nacional de indignidad de un juez, yo aspiro a que haya separación de poderes y a que los diputados respeten el trabajo de los jueces y viceversa, por supuesto. Entonces, si el juez ha visto indicios y todos llevamos ya unos meses diciendo que al menos no sabemos si ético, pero estético no es lo que ha hecho Begoña Gómez como mujer del presidente del gobierno, favorecer a empresas, al menos dar la cara por empresas, ir al extranjero y presentarse como primera dama cuando no lo es, ella no es la primera dama de España, no es la reina, pues eso, pues un juez ha visto que puede ser susceptible de ser investigado. Y yo también, por otra parte, lo que va a hacer Sánchez, evidentemente esto es una performance en su tónica habitual, y yo no lo sé, no sé qué va a hacer, pero me da que a estos niveles sabe lo que va a hacer, él sí lo sabe, o sea, él no va a estar 5 días deshojando la margarita. ¿Tú crees que ya ha reflexionado? Que esto es un poco para generar intriga. Sí, porque su decisión está tomada, sí. Sí, para presionar al juez, sobre todo, y a los rivales políticos. De hecho, todos los miembros del PSOE o sus socios hablan de que esto es una campaña, de la extrema derecha, de no sé qué. Ninguno dice, pobre Sánchez, qué mal lo estará pasando, ¿no? Todos dicen que es una campaña orquestada en la que meten a medios de comunicación, rivales políticos y poder judicial. Dos cosas rápidas, Antonio. Una, que pienso que... Perdona, Paco, solo le hago dos puntualizaciones, Antonio, y te dejo. El tema de los jueces, de la separación de poderes, ojalá se mantuviera, pero es que los jueces también se han dedicado en los últimos tiempos a opinar sobre asuntos que no tenían que opinar, que no están ni siquiera juzgados, ni procesados, ni nada, y se han convertido en un elemento más de todo este circo. Entonces, claro, pues pasa lo que pasa, que al final los jueces opinan de los políticos opinan de los jueces, los jueces hablan de casos abiertos, en fin, esto es donde estamos. Y luego también otra pequeña puntualización, y es que no sé hasta qué punto habrá podido influir o no Begoña Gómez, lo veremos ahora en la investigación, en concursos o en empresas privadas, pero la realidad es que con quien ella colabora, que es el Instituto de Empresa, es que no lo sé si lo ha intentado o no, lo tendremos que ver cuando termine la actuación judicial, escrito cartas en favor, pero el Instituto de Empresa es una institución donde precisamente se forma a personas para del mundo de la empresa, o sea, al final tiene relación con toda la empresa. Yo he estado de alumna en el Instituto de Empresa y al final tiene relación con todo el mundo empresarial. Y dentro de todo ese mundo empresarial están las empresas que de las que se habla estos días, con las que ella se relacionó. Claro, es que ella está en el Instituto de Empresa, es que está para eso. Ya. Es un mecanismo, es una escuela de negocios donde te relacionas con todas las empresas y sobre todo con las grandes de España. Sí, una cosa es relacionarte y otra es favorecerlas de cara a agarrar contratos públicos. Y ya te dejo, Paco. Paco. Dice África que, claro, que los jueces están actuando como políticos y que eso en España pues se ha convertido en la tónica, ¿no? Yo creo que el primer error que se comete al hablar aquí o politizar la justicia lo hace el propio presidente del gobierno, que advirtió en una entrevista en televisión que, señores, ¿quién pone al fiscal general del Estado? Pues ya está, con eso lo digo todo. Por lo tanto, él estaba rompiendo la separación de poderes con esas declaraciones. Él comete ese error. Porque aunque lo piense, que realmente lo piensa, el decirlo está dejando claro que la separación de poderes se está cuestionando en España. Y eso es malísimo para una democracia, es la ruptura de una democracia, la ruptura de esa separación de poderes. Primer error, por lo tanto no es una cosa por parte de los jueces, es que el presidente del gobierno recuerda a todos los ciudadanos quién pone al fiscal general del Estado. Hace una advertencia. Y luego con esta carta, lo que... ¿qué es lo...? ¿El qué, perdón? Lo de poner al fiscal general del Estado es desde Pedro Sánchez. Eso lo dijo él, presumido, en una entrevista en televisión española, advirtió y dijo que dejó claro que por lo tanto... Bueno, pero te estoy diciendo unas declaraciones del propio presidente del gobierno, que le recuerda a todo el mundo quién pone al fiscal general del Estado. A lo mejor lo ha dicho a las claras, pero que históricamente quién lo ha puesto. Bueno, yo como no estoy en la cabeza de otros expresidentes, pues la verdad es que no sé si lo piensan o no, pero él lo dijo, lo verbalizó. Y luego, en segundo lugar, yo coincido con Carlos Mármol también, y yo lo advertí... Parece que con esta decisión lo que se lanza es una advertencia en la de que, bueno, que si me tocan a mi familia o tal, yo paralizo el gobierno. O yo pongo en cuestión esto, o yo esto, bueno, vamos a ver, es que aquí se han investigado familiares de muchos presidentes, o sea, de muchos dirigentes políticos, y nos han montado esto. Es una manera de desviar la atención y el foco y de poner en cuestión su continuidad o no en el gobierno. Yo es que lo veo más en una estrategia, porque de hecho hay un argumentario. Es que se ha hecho un argumentario para que el Partido Socialista, ¿cómo tiene que reaccionar ante esta decisión? Si fuera una cosa tan personal, yo creo, sinceramente, que no se anuncia. un periodo de reflexión, sino que se dice, he tomado esta decisión por esto. Sí, sí, no hay precedente. Eso es lo responsable. De... Se ha recordado lo del primer ministro en Portugal, y es cierto. Ah. O sea, el presidente de Portugal lo que hizo es dimitir, porque se abrió una investigación sobre él, pero no anunció, me voy a tomar un periodo de reflexión para ver qué pasa. Y luego se demostró que el hombre salió suelto, o sea, no hubo causa, es que no hubo ni causa. Pero él tomó la decisión, y lo que dijo y anunció fue una decisión tomada. No se anuncia, oye, me voy a tomar un periodo de reflexión para tal... Pero, insisto, yo creo que eso es dentro de estas actitudes o este comportamiento de Pedro Sánchez, de que normalmente nos sorprende con una decisión, ¿no? O con una toma de... Paco, antes, déjame que intervenga. Pero que esto no significa que el lunes se quede o se vaya. Yo, sinceramente, no lo sé, porque yo creo que es una cosa que solamente maneja él. Sobre la posibilidad de que anuncie el lunes que se somete a una cuestión de confianza, nos planteábamos si había habido una cuestión de confianza anteriormente, la democracia. Adolfo Suárez se sometió a una cuestión de confianza en 1980, fue el primero, y Felipe González también en 1990 se sometió también a una cuestión de confianza. Vamos a escuchar algunas de las reacciones que se han producido hasta el momento. El presidente de la Comunidad Valenciana, el popular Carlos Mazón. Esto es una especie de nuevo globo sonda o de una nueva operación insondable para tenernos a todos en vilo, para que se hable ahora de esto y quizá también del amor y de... Yo soy muy respetuoso con lo que pasa dentro de una casa. En cualquier caso, no se le puede pedir al partido de la oposición que no lo fiscalice. Esto no se puede hacer. Porque si no se fiscaliza al presidente del gobierno, que es una de las principales labores de la oposición, no estaría cumpliendo con su obligación democrática. Y también ha hablado Diana Morán, la ministra de Ciencia y Universidades. Creo que los españoles y las españolas, que es a quien se dirige, debemos leerla. Y yo no le voy a interpretar las palabras del presidente. Cada uno de nosotros tenemos que leerla, saborearla y ver qué sabor se nos queda a cada uno de nosotros después de leer esa carta. Y vamos a recordar, al principio escuchábamos las declaraciones, la reacción oficial del Partido Popular. Vamos a recordar este fragmento de lo que ha dicho esta misma noche Cuca Gamarra. Denunciamos que el presidente del gobierno apueste por la victimización y la lástima en lugar de por la rendición de cuentas y la claridad. Lamentamos que Sánchez encuentre en los hechos conocidos en los últimos meses una nueva fórmula para profundizar en la división y en la polarización que son la marca de su presidencia. Y voy a recordaros, bueno, pues algunas de las frases que contiene esa carta abierta a la ciudadanía de Pedro Sánchez de esta noche. Por ejemplo, dice, me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política, si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. Y abre interrogación, ¿merece la pena todo esto? No me causa rubor decirlo, dice también Pedro Sánchez, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también, y reitera que es una cuestión de acoso y derribo por tierra, mar y aire, y vuelve a culpar a el Partido Popular y a Vox. Y tenemos ya las primeras declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, que ha realizado en una entrevista hace unos minutos en Antena 3. Vamos a escucharlo. Del presidente Pedro Sánchez. El presidente del gobierno tiene un problema judicial, no tiene ningún otro problema y debe de dar explicaciones. Hoy estamos ante una estrategia claramente de victimización del presidente, de polarización de la vida política, de enfangar todavía más la vida política, y todo parece indicar que esto puede ser el primer acto de la campaña de las catalanas y de las europeas. Bueno, parece que la reacción del Partido Popular está claro, lo enmarcan dentro de la campaña, ¿no? De un gesto, una maniobra, una interpretación, una actuación dentro de la campaña electoral. Paco, Antonio, venga. En un momento en el que llevamos ya tiempo poniendo de relieve las enfermedades mentales, que Sánchez aproveche esto para hacerse la víctima, como si tuviese un problema psicológico en casa, como si lo estuviese pasando mal, y la carta entera sea una ristra de insultos a quienes han demandado, a quienes lo han denunciado desde los medios o desde la política, y no una, de verdad, un lamento, yo necesito parar, levantar la mano y decir, lo siento, pero necesito parar, que hubiésemos comprendido todos. No, es todo lo contrario. Que tiene una sobrecarga de estrés. no lo parece, que por lo que pone, porque es un ataque constante y además es llevar su vida personal, hemos dicho varias veces ya, a la política. Si cualquiera de nosotros tuviese este problema, un problema similar, nadie le diría, podría decirle a su jefe, cualquiera de que esté escuchando, mira, es que estoy muy enamorado de mi mujer, tengo un problema. No. Y en la práctica, nosotros somos los jefes de Sánchez, le pagamos el sueldo y se debe, en un buen sentido, se debe a la ciudadanía. De hecho, es a quien dirige la carta. Entonces, eso que nos cuenta, y cuando luego encima dice lo de nuestro querido país, unas frases que de verdad que son un poco, ya rozan un poco la demagogia, me recuerdan a Francina Armengol cuando dio la cara, en teoría, por las mascarillas, y hablaba de su país, de no sé qué. Cuando habla de nuestro querido país, no sé si se refiere también a sus socios, a Bildu, a Junts, si también es querido país para ellos, porque dice, entre otras perlas, dice que a él el poder le da igual, que él no nunca ha tenido apego al cargo. Hombre, ha pactado la amnistía, la inmunidad de un delincuente con tal de seguir en la Moncloa. Es que la carta, de verdad, es para leerla varias veces, saborearla, como decía la ministra, y entender que esto es más una actuación que tiene un final escrito, que no, de que desconocemos, y una criminalización de la oposición que un problema familiar. Sí, parece más que la carta de un presidente del gobierno, efectivamente parece una carta... ¿No es serio? Muy personal, y efectivamente de una persona que está muy afectada, que se siente víctima de una serie de ataques y utiliza un lenguaje realmente que se espera que se utilice en ámbitos muy íntimos. Por ejemplo, dice, no soy un ingenuo, soy consciente de que denuncian a Begoña, no porque hayas hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, la denuncian por ser mi esposa, de la que estoy profundamente enamorado, en fin, no sé. Nos quedan pocos minutos, última ronda, compañeros. A ver, yo que creo que existe lo mismo, ¿no? Yo que no veo propio una carta de ese, en esos tonos, cuando realmente lo que se trata es de un tema que puede ser él tiene que dar explicación ante la justicia o no. O sea, se ha abierto una investigación que tendrá sus causas o no, que tendrá su motivación o no. Pero realmente un presidente de gobierno ante una situación así no creo que sea lo más adecuado, ¿no? Presentar una carta o publicar una carta en la que exponga su sentimiento y además diga que abre un periodo de reflexión, porque creo que es pretender lanzar una advertencia de que cada vez que se cuestione alguna de las actitudes o el comportamiento de alguno de sus familiares es como si fuera un ataque desmedido y desde la derecha y a España, y que por lo tanto hay que parar, ¿no? Yo creo sinceramente que un presidente del gobierno tiene que ser responsable hasta la última hora, y si considera que está haciendo un ataque y que está siendo tratado de manera injusta y que su situación está perjudicando a su mujer en este caso, pues sí tiene que hacer reflexión, pero él personalmente y en privado, sobre si le merece la pena o no seguir como presidente del gobierno. Y si realmente no hay causa, es que la justicia está para eso, para desestimar y para entender que no hay causa, si no la hay. Por lo tanto, no hay que temer a que se abra un juicio, ¿no? O sea, una investigación, perdón. Yo creo que es muy difícil entender en qué puede terminar esto el lunes, pero es verdad que ahora mismo, pues, en vez de hablar de determinadas cosas, se está hablando de la carta, ¿no? Vamos a recordar, si os parece, rápidamente, por qué estamos hablando de Begoña Gómez. ¿Y por qué esa apertura de una investigación es de un juzgado de Madrid? Es después de una denuncia que ha presentado Manos Limpias por tráfico de influencia y corrupción en los negocios de Begoña Gómez. Ella había recomendado o avalado por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas prevaliéndose supuestamente de su condición de esposa del presidente del gobierno. Estoy leyendo textualmente la denuncia. Otra de las polémicas más recientes que tienen que ver con Begoña Gómez es su supuesto vínculo, tanto económico como profesional, con Air Europa. Acordaros, una de las compañías rescatadas por el gobierno en el marco también de ayudas que se aprobaron en lo peor de la pandemia, que se aprobaron en Consejo de Ministros. África, creo que es tu turno y casi que cerramos. Sí, bueno, respecto a todo esto, hay que ver también qué dice la jurisprudencia. Hablan de relaciones mucho más claras, habla de una relación personal del sujeto activo con el funcionario. No se puede justificar esto porque Begoña Gómez no tiene conocimiento directo ni relación personal directa con nadie de Red.es, que es quien dio la subvención. Pero bueno, todo esto se hablará largo y tendido más adelante. Y lo que sí que me gustaría dejar como reflexión final, sí, es que ¿qué ha pasado con Antonio Costa en Portugal? Antonio Costa hace 6 días ha salido absuelto y libre de todas las acusaciones que se le decían. Pero en Portugal ha habido un cambio de gobierno, había un gobierno socialdemócrata y ahora mismo hay un gobierno de derecha, entonces conservador. Que quede también esa reflexión. Pues hasta aquí, pues no me da tiempo para más. Así que Paco Morón, Antonio Muloni, África Mateo, ha sido un placer contar con vuestra sapiencia en una noche tan importante como esta. Hasta la siguiente tertulia. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.